Pero bueno, estamos en contacto con Laura Hosberg de la multisectorial de la Mujer de Mar del Plata para preguntarle cómo se ha venido desarrollando esto y cómo se llega a esta, ¿no? Laura, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos podrías relatar, ¿no?, cómo se llega? Porque ha sido, tengo entendido, muy dificultoso poder realizar, sí, poder llegar a este juicio, ¿no? Sí, efectivamente, como lo has dicho, en realidad, bueno, obviamente esto comenzó cuando el 8 de octubre del año 2016 asesinan, primero la drogan, la violan y después la asesinan, estos tres femicidas que hoy están en el banquillo de los acusados en un juicio que comenzó ayer martes 30. Y efectivamente nosotras entendemos que ha habido idas y vueltas en relación a este caso, porque efectivamente hay hijos del poder. Hay uno de los acusados, que es Ofidani, que es hijo de un escribano muy reconocido en Mar del Plata, inclusive es un escribano que trabaja dentro de la municipalidad, en contacto con el poder político, y por lo tanto, como suele ser estas situaciones, todo ha sido tratar de tapar lo que sucedió verdaderamente con Lucía. Durante todo un tiempo muy largo, prácticamente se la victimizó, diciendo de que ella había ido con consentimiento a la casa de Farías, que es el principal imputado, de haberla drogado, violado en varias oportunidades y asesinado, cuando es algo terrible, porque Lucía ya no está para poder defenderse. Claro. Y como decimos nosotras, el dolor que debe haber sufrido esta muchacha frente a un... O sea, en 16 años, un tipo grande que le hizo lo que le hizo, solo imaginarse, ¿no?, una situación así, es terriblemente doloroso y patético. Nosotras durante 2 años hemos estado acompañando a la familia permanentemente, el primer 8 de octubre, que fue su primer aniversario, y ahora este último, que fueron los 2 años de la muerte de ella. Hemos hecho marchas y tratar de visibilizar permanentemente lo que sucedió y bueno, y acompañar a la familia. Así que bueno, esto es en el medio, al principio toma el caso una fiscal, Sánchez, María Carmen Sánchez, que ella no se conoce bien exactamente, pero ella inmediatamente habla de emparamiento que sufrió claro, Lucía, y aparentemente, porque no lo conocemos, es como que se apresuró, así lo dicen varios jueces, y la apartan de la causa, y lo toma otra fiscal, Gómez, que trabajó muy bien en el caso, y hoy estamos frente a 3 jueces que van a estar durante los 15 días del juicio. Esperamos nosotras que se haga verdaderamente justicia y que le den la condena que se merecen, que es perpetua. Laura, hay también, sabemos, un informe muy controvertido de la Junta Médica, que va a ser utilizado por la defensa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Los médicos que la revisaron cuando la llevan ese mismo 8 de octubre a la sala de al centro de salud del barrio La Serena. Los médicos que la revisaron van a declarar el día 5, la semana que viene. Ellos van a declarar el día 5 y bueno, porque ellos son los que saben y deben tener registrado como corresponde cuando llega un paciente, sea quien fuere, en lo que sería el protocolo, ¿no es cierto?, en una sala de salud, en un hospital o donde fuera, y bueno, y vamos a ver qué es lo que sucede. Efectivamente es controvertido, nunca se conoció exactamente cómo fue verdaderamente cuando la reciben a Lucía. En ese momento, quien estaba a cargo del, no a cargo, sino como de guardia o sí, claro, a cargo ese día en la sala, es el que hoy es subsecretario de salud de la municipalidad, el doctor de la Colina. Que bueno, esperemos que verdaderamente como profesional pueda declarar tal cual fue, tal cual la encontró, y bueno, eso esperamos que sea así el día 5. Sí. Laura, dentro de todo, podemos decir todo el machismo recalcitrante, ¿no?, que hay en los sí, medios y que se agita desde ahí en la sociedad. Se tiraba que no, que ella fue por voluntad, y bueno, se drogó. Un caso de estigmatización de la víctima que llega a ribetes casi morbosos, ¿no? Exactamente, tal cual lo has dicho, efectivamente, es morboso, porque en realidad se habla, digamos, estigmatizando, bueno, no me sale, a Lucía, cuando en realidad ha sido víctima, claro, de una muerte violenta. Entonces, si se drogó o no se drogó, claro, o se había drogado o no, pasa absolutamente a segundo plano. Una joven que además era excelente estudiante, excelente hija, porque así lo dicen sus compañeras, los profesores. Por lo tanto, nosotras nos encargamos en estos 2 años de tratar de correr eso morboso y realmente visibilizar lo que verdaderamente pasa en este país con miles y miles de jóvenes que hoy, las violentan, porque también el hecho de que, más allá de que no importa si Lucía sí o Lucía no, son tantas las muchachas y los muchachos que terminan en la droga, y eso lo vemos en tantos barrios humildes de nuestro país, porque no hay trabajo, porque volvimos a una situación de hambre y pobreza terrible. Por lo tanto, todas estas situaciones violentas aumentan. Entonces, es lo que tenemos que denunciar, porque es lo principal de lo que sucede en nuestro país. Y en el caso de Lucía en particular, hemos tratado de contraatacar, por decirlo de alguna manera, efectivamente, como decís vos, estas denuncias o estas opiniones, digamos, no solo de los medios, sino también de muchos sectores, lamentablemente, del sector judicial, del sector político, que la acusan y pasa a ser, digamos, la culpable de cómo murió. Es terrible, es terrible. Laura, te quería preguntar, digamos, porque, bueno, hay un claro intento de cubrir el femicidio, ¿no? Vos hablabas, bueno, que hay uno hijo de un escribano, pero también se está hablando de que 2 de los imputados también vendían cocaína, marihuana, ¿no? Sí, es los papás de Lucía y la defensa de los abogados de la familia Pérez van a intentar de que la condena sea por ambas cosas. Ajá. Por femicidio y por tema de droga. Después no sé qué pasará, pero ellos, digamos que van a plantearlo desde ambas situaciones. Sí. Sí, porque además eso es real, nadie lo niega. Entonces, tiene que estar en la causa y, bueno, y deberá ser también así visto por los tres jueces para que también después sea, digamos, los datos necesarios para después condenar a los asesinos, ¿no? Laura, el caso de Lucía fue un caso, podemos decir, emblemático desde lo movilizativo, ¿no? Por el ni una menos, como que hubo un auge de eso. Podemos decir también que, está bien, no a nivel jurídico, pero hay un antes y un después respecto de estas causas luego de lo de Lucía. Efectivamente, hay un antes y un después a partir del primer ni una menos. O sea, nosotras, el primer ni una menos fue en junio del 2015, y a partir de ahí el ni una menos viva nos queremos empezó a recorrer no solo la Argentina, sino todo el mundo, con los paros internacionales de mujeres, con las movilizaciones gigantescas que nosotras logramos desde el movimiento de mujeres realizarlo en todo el país, y fue lo que también ayudó a visibilizar, digamos, el tema de la violencia hacia las mujeres, que muchísimos casos terminan en femicidios. Esto incluso ayudó en varias provincias, nosotras en Mar del Plata conseguimos por tercer año consecutivo el tener la emergencia en violencia de género y diversidad, que es lo que queremos que suceda en todo el país, más allá de que el presupuesto no existe para esta emergencia, y nosotras venimos peleándolo, pero bueno. Es bastante difícil con este gobierno, pero bueno, es muy importante haberlo conseguido. Pero especialmente lo que nosotras conseguimos con lo del ni una menos es que visibilizarlo, sacarlo hacia afuera, y de hecho eso ayudó a muchísimas mujeres que durante mucho tiempo guardaron, digamos, su angustia, su dolor, su violencia doméstica a puertas adentro, porque por miedo, por vergüenza, y lo que se logró es que muchas, no todas por supuesto, falta un montón, pero muchas vencen esa vergüenza acompañadas por muchas organizaciones de mujeres, y poder sacarlo afuera, que se conozca, escrachar al violento. Y bueno, todo eso ha ayudado muchísimo, aunque falte todavía bastante. Laura, te quería preguntar, digamos, bueno, llegó el juicio después de tanto tiempo, ¿has tenido contacto con los familiares, con los amigos? ¿Cuáles son las expectativas frente a este juicio? Y bueno, las expectativas son las que tienen los familiares, los amigos, sus compañeros de la escuela y todas nosotras, que sea una condena ejemplar. Y lo que nosotras, junto a la familia, pretendemos es que se les dé perpetua. Esa es la expectativa. Veremos, porque no lo podemos adelantar, lamentablemente. Yo personalmente entiendo que al menos a Farías y a Ofidani, por partícipe directo y por partícipe secundario, le van a dar la perpetua. Y a Maciel, que es el que lavó el cuerpo y que hoy incluso tiene, no está condenado, él está internado en un instituto de drogadicción para recuperarse, digamos, de su adicción, es probable que él le den unos años nada más. Pero bueno, esta es la expectativa. Ahora tenemos que esperar 15 días y después esperar los alegatos y definitivamente la sentencia. Bueno, Laura, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar difundiendo todos los resultados de este juicio y esta causa emblemática para denunciar la violencia contra la mujer. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, porque todos los medios que nos ayudan a difundir, digamos, la situación de la mujer es muy importante para todas nosotras. Así que yo muy agradecida a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.